León, mi buen fraile, de Dios el buen cordero. Recuerda que aunque logres vivir en armonía y ser un hombre bueno, domando las pasiones, tratar de hacer justicia o convertir ladrones. León, mi buen fraile, de Dios el buen cordero. Recuerda que aunque un santo logre poder andar sobre las aguas, o pueda amansar los lobos y hablar con peces y animales, hacer sanar a los enfermos o erradicar todos los males, tú escribe que esa no es la dicha perfecta, la dicha perfecta, la dicha perfecta. León, mi buen fraile, de Dios el buen cordero. Recuerda que aunque logres hacer que vean los ciegos, hacer que sordos oigan, sanar a los leprosos, o bien realices otros milagros prodigiosos, tú escribe que esa no es la dicha perfecta, la dicha perfecta, la dicha perfecta. Si en medio del invierno, en una cruel tormenta, al caminar por los caminos se ve a lo lejos una casa, con fe tocarás a la puerta, mojado, harto y muy hambriento. Y el dueño a golpes se corriera a padecer del frío y del viento, en solitaria compañía de hermana sed y hermana hambre. Si aún lograra ser paciente, hambriento, harto y apaleado, y aún amarás a esa gente por ser la ley que Dios te ha dado, tú escribe que esa sí es la dicha perfecta, la dicha perfecta, la dicha perfecta. León, mi buen fraile, así es. León, mi buen fraile, así es. León, mi buen fraile, así es. León, mi buen fraile, así es. La dicha perfecta, la dicha perfecta, la dicha perfecta.